www.regeneracionradio.org. Acopio urgente contra la represión y el despojo a las comunidades indígenas zapatistas. Desde el levantamiento de 1994, los compañeros y compañeras zapatistas no han dejado de sufrir el acoso y la represión por parte de los gobiernos en turno. En este gobierno sangriento de Felipe Calderón Hinojosa, del Partido de Acción Nacional a nivel federal, y del farsante de Juan Sabines Guerrero, del Partido de la Revolución Democrática a nivel estatal, las agresiones hacia las comunidades indígenas zapatistas han ido escalando niveles de violencia ya insoportables. En septiembre del 2010, la comunidad de San Marcos Avilés sufrió un terrible desplazamiento forzado por los pobladores afiliados a los partidos políticos del PRI, PAN, PRD y Partido Verde Ecologista de México, quienes sacaron de forma violenta a hombres, mujeres, niños y niñas de sus casas, obligándolos a vivir en el monte, sin agua ni alimentos durante 33 días. El hostigamiento, acoso y agresiones en contra de las bases de apoyo zapatistas de San Marcos Avilés no ha cesado, intentando incluso un segundo desplazamiento. Desde el pasado 7 de septiembre, la comunidad de San Patricio, municipio autónomo de La Dignidad, está siendo amenazada por el grupo paramilitar Paz y Justicia, con entrar a invadir y desalojar a la comunidad bajo el pretexto de que no están pagando el impuesto predial, agregando que si no entregan las tierras recuperadas, entrarán a masacrarlos a todos. Por todo ello, se hace un llamado de emergencia a todos los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a la Sexta Internacional y a la población en general, de buen corazón, abajo y a la izquierda, a que se solidaricen con las comunidades indígenas zapatistas, a no permitir su exterminio. Para hacer frente a esta situación solicitamos lo siguiente: medicamentos, equipo y material médico, útiles escolares, alimentos, cobijas. Solo se recibirá ropa de niños y bebés en buen estado. Los centros de acopio e información son los siguientes: Local de Unidos, Carmona y Valle, número 32, Colonia Doctores, a 2 cuadras del Metro Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. El teléfono 5578-0765. O también en Regeneración Radio, explanada central del CCH Vallejo, avenida de los 100 metros, esquina Fortuna, Delegación Gustavo Amadero, a un costado de la Central de Autobuses del Norte, con un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Si te es más fácil hacer una aportación económica, favor de comunicarte a los siguientes correos: chavitosenlaotra@hotmail.com o isalam88@hotmail.com. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación.